Por ejemplo, lo siento, mi amor. Siempre lo había dicho el hombre. Sí. Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Tengo una señora maravillosa que me va muy bien y me voy con ella. Y se ¿Cierto? acabó. Pero una mujer que dijera eso. O Es sea, verdad. una mujer nunca ha podido decir eso. Y en una mujer también ocurre. Tanto como en un hombre. Claro, porque también somos seres humanos. Se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones. Sé de casos muchísimos de mujeres que se han atrevido a plantear una situación y decir, oye, lo que tú estás haciendo conmigo no es normal. Y si tú sigues así, yo estoy así, estoy fastidiada y no estoy sintiendo y estoy pasándolo fatal. Procura alegrarme la vida, porque de otra forma me voy a tener que pensar en otra cosa. O sea, Buenamente, divorciarme y encontrar otro amor, mirar la forma de engrandecer y de llenar mi vida.